Welcome. Close your eyes. Fly with me. Climb to the cloud. The best of the world electronic scene. The cloud with Larvarius. A delight for your ears. The pleasure of an unforgettable weekly experience. Larvarius official podcast. Enjoy, friends. Buenas noches, amigos, esto es La Nube, episodio número 152. Arrancamos el 2019 y este es el segundo episodio del año. Hoy preparé el programa, creo que bastante extendido por la selección de música que hice. Creo que nos vamos a pasar bastante de la hora del programa. Creo que hacemos un episodio doble, más o menos. Preparé de todo, muy variada la selección musical. Arrancamos, creo que voy a hacer una primera parte con algo de minimal, deep, y terminando con progressive. Después vamos a seguir con el cauce del tech house y techno y algo de house normal del programa, pero vamos a una primera parte más psicodélica, si se puede decir. Les recuerdo, esto es un programa de radio para escuchar, para bailar al final, quizás para moverse, pero tranquilo, para disfrutar la previa de una salida. Así que no piensen delirar demasiado, señores. Así que yo soy Larvarius, voy a estar mezclando y haciendo locución también, así que espero que la pasen bien. Esto es La Nube de Cloud, episodio número 152. A disfrutar muy buena música. Arrancamos con esto que se llama Follow de Backwood Original Mix. Yeah. Larvarius. larvariusdj.blogspot.com. Follow me in Twitter, Larvarius DJ. On Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. Thank you. from Argentina, Larvarius. www.mixcloud.com/Larvarius. Bueno, cerramos esta primera parte, como les dije al principio del programa, esta parte deep, progressive, psicodélica. Terminamos de volar, amigos, así que dejen las drogas, por favor. Pueden volar con la música, sí, señores. Arrancamos el cauce normal de la nube con un poco de minimal, un poco de tech house. Vamos a escuchar algo de house. Vamos a cerrar con techno, sí, señores, muy arriba, como siempre, para que se muevan todas las chiquitas. Sí, señores, saludos muy grandes. Vamos a arrancar, como siempre, para José desde Sunset Station, todos los sábados, desde las 22 horas por sunsetstation.com.ar. Estamos saliendo, también un saludo muy grande a DJ Max, que estuvimos saliendo con un par de sesiones bien techno para su programa I Love Techno, sí, señores, en One FM Rumania. Señores, un saludo también muy grande para Julio, que siempre me banca. Siempre estamos saliendo a escuchar un poco de música, a bailar un poco. Estamos saliendo un poco por la Argentina, señores. Estamos mezclando muy poco y estamos totalmente retirados del vivo. Así que vamos a ver si nos empezamos a poner un poco en órbita con eso. Seguimos con La Nube, episodio número 152. Yo soy Larvarius y sigo mezclando en vivo. before them whips kissed away the flesh from my back. lento se yo chapu. We also back la pom pom. body, work that body. Seguimos en La Nube, este es el episodio número 152. Estamos teniendo un poco de saucito, un poco de comercial, señores, para las chicas. Siempre les gustan estos temas así, medios vocales, medios con esos ritmos pegadizos. Así que no voy a charlar mucho, que la mezcla me está matando esos temas cortitos. Así que vamos a seguir con La Nube, señores. Les recuerdo la web, señores, mi web oficial, larvariusdj.blogspot.com, mi canal de Mixcloud, mixcloud.com/larvarius, y señores, el podcast lo pueden seguir por iTunes, así que búsquenme como Larvarius. Y seguimos con muy buena música, ya vamos a entrar en el mundo del tecno, así prepárense para moverse con todo, amigos, se viene el tecno aquí en La Nube de Cloud. I saw you from across the room, rescuing you in my time. weapon. Cloud White Light Radius. Thank you. señores, arrancó el techno hace un rato. Miramos el contador y nos pasamos mal del horario del programa. Seguro que la radio va a entender que esto es bomba, esto es techno, sí, señores, para todos. Techno para todos. Explota la nube, sí, señores, esto es Two Robots, sí, señores. Los robots, sí, señores. Y Nico Gualdano, esto es Wanna Be. A disfrutar, amigos, de muy buen techno. Vamos a explota la nube, sí, señores. Yo soy Larvarius, este es el episodio número 152 de La Nube. some disturbance in the air. Hold your breath. I got you. You won't fall. Let the beat drive you mad. Let the beat drive you mad. I'm not going to be able to do that. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo del programa. Tenés una hora de programa, me dijeron, ¿eh? Nos pasamos. Creo que estamos 47, 50, sí, casi 50 minutos pasados del programa. Esto es La Nube. Yo soy Larvarius y se nos fue la mía. El tema se llama Color o Silence. Es de Matías Sandini. Terrible como suena tecno, una mezcla de tecno y progresis. Explota la nube, sí señores, explota todo, sí señores, es una bomba como suena. Nos vamos, nos vemos la semana que viene o cuando carajo sea. Acá no respetamos horario, no respetamos días. Esto es La Nube. Adiós.